Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 19 de noviembre. La Agencia Andaluza de Promoción Exterior está celebrando en Ubrique una misión comercial inversa dirigida a una delegación francesa formada por representantes de 7 empresas, agentes y medios de comunicación del sector de la piel. La acción cuenta con el respaldo de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía y de la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz. Esta misión comercial incluye una agenda de contactos con 55 encuentros bilaterales durante 2 días con un total de 11 empresas marroquineras de nuestra localidad. Bueno, pues desde nuevo desde el Ayuntamiento de Ubrique para nosotros es un honor poder recibir en el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía pues a las entidades y a las administraciones que están haciendo un esfuerzo considerable para fortalecer a nuestras empresas y hoy pues se dan encuentro aquí una delegación francesa con productores de la localidad a través de Extenda que nos acompaña su consejera delegada y que viene a reforzar pues esos lazos necesarios para ir también ampliando, ¿no?, la producción de nuestra localidad y también pues la conquista, ¿no?, de los territorios. Nos acompaña hoy también como una ocasión más para reforzar esa colaboración que continuamente existe entre el tejido empresarial y las administraciones. Pues tenemos a la diputada de Empleo, que también están desarrollando a través de la Diputación, en colaboración también con la Cámara de Comercio y con la Asociación de Empresarios de la Provincia, distintas acciones que vienen a trabajar esa fortaleza del sector de la piel, y la delegada de Empleo, que, como les decía, está continuamente en Ubrique, pues siempre impulsando, ¿no?, todas las instrumentos y herramientas que tiene en su poder de poder favorecer lo que es la producción y los artículos de piel. Y bueno, nosotros lo que estamos deseando que hoy pues la delegación francesa conozca de primera mano estos fantásticos centros de producción, que terminen en un resultado de poder ampliar el número de pedidos. Y como digo, siempre del Ayuntamiento insistimos en en ese beneficio indirecto que buscamos, ese beneficio social, que es la generación de empleo, el mantenimiento del existente en condiciones sociolaborales dignas para los trabajadores y trabajadoras del sector. Y de nuevo, pues Ubrique vuelve a convertirse en centro de actividad económica, de refuerzo de las administraciones, y que es la línea de trabajo que entiende tanto el Ayuntamiento como los distintos responsables. Así que le damos la palabra a la consejera delegada de Extenda. Sí. Bueno, nosotros lo que hemos intentado con esta misión, en la que hemos traído a 7 empresas de Francia, es que conozcan in situ el producto, cómo se trabaja y la calidad, porque por mucho que lo cuenten, no hay comparación cuando tú traes a la gente de fuera, vienen aquí y ven cómo se trabaja la calidad de las empresas y la calidad del producto. En estos 2 días participan 11 empresas de aquí, más los 7 que traemos, se van a realizar 55 encuentros bilaterales de los que esperemos que salga negocio. Nosotros desde la Junta lo que estamos haciendo es ayudar a todas las empresas en su proceso de internacionalización. Estamos prestando un especial atención al sector de marroquinería por todo lo que conlleva de fijación de población al territorio, de calidad, de valor añadido. Nosotros estamos muy, muy empeñados en vender con innovación, con valor añadido, y esto es un ejemplo. Hoy volvemos a estar aquí, volvemos a estar en el MODER, volvemos a estar además todas las administraciones, bueno, pues que estamos de una u otra manera involucradas en que el sector de la piel siga creciendo. Y bueno, yo quiero comenzar, como no puede ser de otra forma, agradeciéndole. En este caso, agradeciéndole a Extenda, a la Junta de Andalucía, bueno, pues que me permitan estar hoy otra vez, en este caso, apoyando, bueno, pues, y digamos, en nombre de la Diputación Provincial, apoyando, pues, misiones como esta, que creemos y entendemos son vitales. Sabéis que desde la Diputación Provincial, en colaboración con las cámaras de comercio, que además llevan años trabajando la internacionalización de nuestras empresas, pues estamos llevando a cabo un plan de internacionalización. Ahí me gustaría destacar 2 puntos fundamentalmente. El primero de ellos es la coordinación público-privada. Como ya se ha recalcado, tenemos 11 empresas hoy, tuvimos 10 la semana pasada, pero todos ustedes pueden ver también cómo las diferentes administraciones a nivel regional y a nivel provincial están alineadas con el mismo objetivo, con el objetivo de promocionar la provincia, no solo el sector de la marroquinería, sino la provincia en su conjunto, esa marca provincia que no nos cansamos de vender. Y en segundo lugar, pues también ser conscientes de la importancia que tiene algo tan diferencial de Cádiz, de nuestra provincia, como es esa inversión territorial integrada, de la cual le hablará seguramente la delegada, y que marca, genera una nueva oportunidad para nuestras empresas, para todas las empresas de los diferentes sectores, a nivel de promoción y a nivel de otro tipo de actuaciones. Bien, bueno, pues lo primero es que la unión hace la fuerza, y una muestra de ello es que estamos representados hoy aquí tanto la Administración local, la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y la Junta de Andalucía. Agradecer especialmente a Vanessa Bernal, la consejera delegada, que se ha desplazado esta mañana hasta aquí, bueno, pues para poner una vez más en valor el trabajo que venimos realizando con este sector, con el sector de la marroquinería. Para la Junta de Andalucía, el sector de la marroquinería es mucho más que una prioridad, es un empeño, y un empeño que se ve reflejado y que podemos llevar a cabo gracias a la inversión territorial integrada, donde tenemos el proyecto que ya todos conocéis de Ubrique Creativa, con 13 acciones perfectamente marcadas y perfectamente desarrolladas, en las que se encuentra una de ellas, uno como no podía ser de otra manera, la internacionalización. Y esta misión es una muestra de esa acción de internacionalización. Cambiamos de asunto. El candidato por Cádiz al Parlamento Andaluz por Ciudadanos, Sergio Romero, celebraba el pasado sábado un acto de campaña en el centro de la Avenida de España para defender ante los ubriqueños que Ciudadanos es la única alternativa útil al bipartidismo. Agradecer la asistencia a esta convocatoria de prensa que estamos haciendo hoy en la Avenida de España, aquí en el centro, en el corazón de Ubrique, en una ciudad que, como estamos viendo hoy en el paseo de hemos hecho de compañeros de todas las agrupaciones de la provincia de Cádiz, estamos viendo cómo tiene pues mucha vida, tiene mucho dinamismo, y por lo tanto, estando en el corazón de la Sierra de Cádiz, estamos muy, muy contentos de estar aquí con todos los compañeros de Ciudadanos. Digo que, bueno, que tiene mucha vida, pero evidentemente todo se puede mejorar, ¿no? Y yo creo que tanto Ubrique como la Sierra de Ubrique, pues de la Sierra de Cádiz, tiene mucho todavía que aportar. Hay mucho potencial todavía que desarrollar, y desde luego la fuerza interior que caracteriza a esta comarca de más de 100.000 habitantes, de más de 100.000 gaditanos, la calidad que atesora la provincia de Cádiz y que atesora concretamente también la sierra, con su gastronomía, con su artesanía, con su marroquinería aquí en Ubrique, la tenemos que poner en valor. Pero no la podemos poner en valor tampoco de boquilla, sino con hechos, ¿no? Y yo creo que Ciudadanos es el partido que está demostrando desde la utilidad, pues ayudar y facilitarle las cosas a esos emprendedores, a ese talento, a esa fuerza interior que, como digo, tenemos en la sierra, que tenemos en Ubrique, para que puedan seguir creciendo y para que puedan seguir siendo competitivos y ser cada día más grandes, porque nos reconocen en todos sitios, y muchas veces donde menos nos reconocen son en las propias instituciones, tanto Junta de Andalucía como Diputación como Ayuntamiento. Por lo tanto, bueno, pues nos quedan 14 días para las elecciones que tienen que suponer el cambio en Andalucía, para las elecciones que tienen que suponer el cambio en la provincia de Cádiz, y que también tienen que suponer el cambio en esta preciosa sierra de Cádiz. Por lo tanto, tenemos que dejar pues una etapa de fracaso, de corrupción, de malgasto, de despilfarro, de incompetencia y de hacer las cosas siempre de la misma forma, para abrir una nueva etapa de ilusión. El 2 de diciembre tiene que ser un día de fiesta, un día de todos los andaluces, de todos los gaditanos, y yo por lo tanto os invito a todos los presentes, a todos los gaditanos, a todos los ubriqueños, a que escribamos juntos esa nueva etapa de ilusión, esa nueva etapa de transparencia, esa nueva etapa de progreso, esa nueva etapa de buena gestión y sobre todo de futuro y de prosperidad, porque ahora sí, Ciudadanos, ahora sí, las calles, los pueblos, todas las localidades, cada rincón de la provincia de Cádiz, la estamos tiñendo de naranja. Lo dicen los sondeos, que somos el partido útil, el voto útil, pero no solamente lo dicen los sondeos, sino que especialmente yo siento orgullo de que lo diga la calle, porque estamos hartos de más de lo mismo, estamos hartos de 37 años de un mismo partido, de 37 años de bipartidismo también, que nos han llevado a estar a la cola de Europa. Por lo tanto, nosotros, como no estamos condenados a estar siempre al final de todo, como no estamos condenados a la resignación, sino a la ilusión, yo os invito a todos los que nos estáis escuchando a que confiéis en Ciudadanos, a que nos deis vuestro apoyo, vuestra confianza y esa fuerza que necesitamos para que el 2 de diciembre pues escribamos, como digo, un nuevo futuro para Andalucía. Porque, como decimos en la campaña, ahora sí, Ciudadanos, muchísimas gracias. En la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la participación del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, por Andalucía por sí, Joaquín Bellido. Oímos un extracto de su intervención. A nosotros nos preocupa, como solemos decir nosotros, yo vengo del mundo del deporte, nosotros vamos partido a partido. Nosotros, evidentemente, estamos intentando llegar y estar en la calle llevando la voz de nuestro partido y las propuestas de nuestro partido, ciudadanos a ciudadanos. Ya sabemos que yo agradezco mucho, por ejemplo, a Radio Ubrique, que nos da la atención que nos presta, pero al fin y al cabo, los focos de los grandes medios nos lo han retirado. Es decir, nosotros no contamos para nadie. Y tenemos que, por nuestras propias manos y por nuestro propio trabajo, llegar a los ciudadanos. Nosotros no vamos a mirar una cuestión electoralista, en este caso una cuestión, las encuestas, porque realmente encuestas hay de todos los tipos y algunos no quieren ni poner el logo, ¿no?, cuando hablan de encuestas. Entonces, eso evidentemente es la creación de una, bueno, de un ambiente como es el que estamos viendo actualmente, que ya el PSOE, a Susana Díaz le está diciendo que la posibilidad de pactar con Podemos, aumentamos en el CIS las valoraciones del barómetro electoral y ponemos como segunda fuerza a Podemos, cuando realmente, bueno, pues el propio director del CIS ha sido nombrado por, que es el señor Tezanos, que ha sido nombrado por el gobierno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Y evidentemente, pues parece que cocinar esas encuestas es lo importante para crear un ambiente. A mí no se entiende, digo, vamos partido a partido, vamos día a día, vamos ahí trabajando, y nosotros, pues, lo único que queremos es, bueno, pues, trabajar, digamos, cumplir con nuestro compromiso para Andalucía. Nosotros lo que queremos es cambiar la realidad, la triste realidad de Andalucía, que es falta de infraestructura, mucho desempleo, no respetan nuestro tejido empresarial y productivo, y sobre todo que nos tienen condenados pues a ser una colonia, que exportemos mano de obra, tanto cualificada como sin cualificar, y que nos tienen relegados pues a enviar pues materias primas prácticamente sin manufactura para luego comprarlo. Lo que viene es vender el azúcar para comprar luego los caramelos. Y esa hay que cambiar, esa mentalidad hay que cambiarla. Andalucía no es eso, Andalucía es mucho más. Tiene un potencial espectacular y nosotros queremos pues nuestro compromiso con Andalucía. Nosotros no tenemos que mirar a Madrid para ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir, y evidentemente ni siquiera vamos a mirar a Madrid para ver qué encuesta, qué tipo de barómetros hacen de cara a las elecciones en Andalucía, porque nos parece que ya nada más que con el hecho de nombrar a los propios directores, por ejemplo, del CIS, y luego ver cómo se manejan en muchos medios de comunicación, evidentemente a nosotros, vamos a ir partido a partido, ciudadano a ciudadano, llevando nuestro mensaje, dándole a conocer el partido y que es el único partido de obediencia exclusiva de Andalucía, que es lo que a nosotros nos preocupa, y por tanto, pues el 2 de diciembre, pues evidentemente hay elecciones, pero sabemos perfectamente cuál es nuestra posición. Yo siempre hago el símil deportivo, nosotros somos un recién ascendido a primera división, sabemos cuáles son los recursos que tenemos, sabemos con quién contamos para poder trabajar, y evidentemente, pues nosotros iremos creciendo, porque esto es un proyecto que viene para quedarse, es un proyecto de futuro. Y evidentemente, pues lo que queremos es que ni nuestros hijos, pero tampoco nuestros nietos, tengan que marcharse de nuestra tierra para buscar trabajo. Vuelvo a insistir mucho, el mensaje tiene que ser claro. Siempre los andaluces hemos dicho que necesitaríamos un partido fuerte para defender Andalucía, que si Andalucía tuviera un partido fuerte, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya en Madrid metemos 61 diputados y que ninguno de ellos nos representan, ninguno de ellos nos representan los intereses de sus partidos. Nosotros estamos aquí en Andalucía por sí para defender los intereses de Andalucía, los derechos que tenemos los andaluces a poder trabajar en nuestra tierra y no tener que emigrar. El partido que va a defender las inversiones necesarias para nuestra tierra y, evidentemente, para, sobre todo, dar los servicios públicos con calidad y de una forma digna, que hasta ahora las listas de espera, como por ejemplo en sanidad, los niños que están pasando frío en invierno o calor en verano en los colegios, pues eso se acabe también. Es decir, que nosotros queremos darle voz a los andaluces, queremos ser el Partido de Andalucía y somos el Partido de Andalucía, que eso lo tengan claro, y por supuesto, dirigido el mensaje, evidentemente, a Sierra y concretamente a Ubrique, para que Ubrique tenga voz allí en el Parlamento, que es lo necesario, porque vendrán ahora, descabalgándose de los caballos, toda la tropa de candidatos del PSOE, de Podemos y demás, pero que al fin y al cabo no van a defender los intereses de los andaluces y las andaluzas, ni de los ubriqueños, ni de nada, ni de la gente de la sierra. Vienen a defender a los intereses de su partido. Así que nosotros pedimos el voto, evidentemente, para Andalucía por sí, el apoyo para seguir creciendo y sobre todo para seguir dando votos y voz en las instituciones que son necesarias para Andalucía.

y es muy grande. Tiene como un pequeño bosque al que no nos dejan entrar, pero es precioso. Y finalizamos informando sobre una iniciativa solidaria que se está llevando a cabo en el IES Las Cumbres. Como recordarán, el pasado 21 de octubre, la localidad malagueña de Campillo sufría unas importantes inundaciones que afectaron a todo su término municipal. Como consecuencia de esas lluvias torrenciales, la biblioteca del IES Camilo José Cela de Campillos quedaba inundada, perdiendo la mayor parte del material bibliográfico. Por este motivo, el IES Las Cumbres está llevando a cabo una campaña solicitando a su alumnado y al municipio de Ubrique en general que donen libros de literatura juvenil y obras clásicas que serán enviadas al IES Camilo José Cela de Campillos. Sí, durante el mes de octubre hubo unas inundaciones graves en el Instituto Camilo José Cela de Campillo, que afectó, bueno, afectó a toda la localidad y particularmente al instituto. Y mucho más grave fue la afección que tuvo la biblioteca, donde llegó a un metro y medio el agua y el barro, y la mayoría de los libros de literatura juvenil pues se los ha llevado el agua. Hay una profesora en este instituto que estuvo con nosotros aquí el año pasado como profesora de sociales y se puso en contacto con nosotros, pero para desahogarse, simplemente para comentarnos qué es lo que había pasado. Y bueno, a raíz de eso pues la biblioteca y la coordinadora de biblioteca, que es Esperanza Cabello, pues ha hecho una iniciativa en colaboración con todo el centro, que es recoger libros de literatura juvenil y clásico para donarlo a este centro. Con lo cual, bueno, pues quiero aprovechar aquí para que cualquier persona que tenga cualquier libro que esté en buen estado lo traiga aquí al instituto, que nosotros lo vamos a hacer llegar a Campillo. Pedimos la colaboración de todo el mundo, de nuestros alumnos, de nuestros padres y cualquier persona de Ubrique que esté interesada y quiera colaborar con esta iniciativa. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.